Eliana, la amante de los furries, dice que... Bueno, intenté acomodarlo lo más que pude. De última, como ya lo leí dos veces, de última lo leo yo. O sea, nos repartimos cosa de que el de Carlos Fernández me queda a mí. Entonces este sería mi voz. Tendrías que arrancar. Ah, bien, arrancás leyendo vos el feedback porque conduzco hoy, entonces cae perfecto. De Excelente. última lo movés y listo, boludo, No, no no, pasa no, nada. claro, sí. Así como, ¡oh, science! Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta simbiosis tecnológica denominada Spreadshot News Podcast, en el episodio número 74, fines de enero. Nuestro primer mes de ininterrupción veranil ha sido casi completado. No estoy solo en este viaje cósmico a través del calor insoportable, sino que estoy con mi compañero de armas, el señor Nicolás Vivas Palermo, que se ríe del otro lado. ¿Cómo va, Maxi? ¿Todo bien? Todo bien, bien, Compañero empezando a de armas sufrir. y compañero de barbas, como Compañero de dicen. barbas, también, es verdad. Así es. Comenzando a sufrir nuevamente el calor, yo por mi parte, sé que Sí. esta semana va a venir complicada, Igual te así digo, que... el punto de inflexión entre las temperaturas hizo ese pequeño milagro que pasa una vez cada vez que cambia este clima, que hizo que entré a mi casa y estaba más fría que afuera. Y es como, oh yeah. Lograste un objetivo en tu vida, fue como un checkbox, es tipo, mi casa está más fría que afuera. Sí, increíble, así, pero Perfecto. bueno. Bueno, Bien. tenemos una montaña de feedback, así que no vamos a dilatar más esto y vamos a arrancar directamente con lo que nos compete en el día de la fecha, que es leer un montón de cosas que nos escribe la gente. Sí, colgué, perdón. Ahí Estaba estamos. esperando para que cambie de sección o algo y no estamos cambiando de sección porque el No, porque feedback es un viene así de feedback. movida. Y bueno, vamos a arrancar con uno que tiró el señor Guillo Leos, querido amigo de la casa, que dice: dejo mi feedback esta vez con mucha anticipación. Y continúa: este programa sonó impecable. En los últimos estaba sintiendo que a veces las voces se escuchaban un toque baja, pero en esta ocasión todo sonó genial. Me alegro de que Nico haya mencionado el Starbound. La pasamos genial jugando y el muchacho que jugó con nosotros fue Emiliano Rubiolo, el Maradona del Starbound. Así. Y concuerdo con la calificación. Con respecto a la main quest, tengo que admitir que pensé que era un tema que no daba para mucho, pero se las ingeniaron para hacer un informe muy entretenido y un debate muy copado. En lo personal, achievements me la chupan desde Júpiter. Sobre todo porque. Porque hoy por hoy pocos juegos se esmeran en hacer trofeos copados. El único logro que me interesó hacer fue el mejor achievement de la historia. El mejor, diría Freud, ¿no? Sí. Es uno del Half-Life 2, episodio 2, en el que tenías que transportar durante casi todo el juego a un gnomo y ponerlo adentro de un cohete cerca del final del juego. No solo era divertido, sino que era extremadamente jodido. Pero bueno, solo Valve puede hacer algo así. Abrazo enorme. Sí, ese achievement yo en particular no lo hice, pero recuerdo cuando encontré ese mismo gnomo en el Left 4 Dead y sin tener conocimiento del achievement del Half-Life, dije, ah, vamos a llevarlo hasta el final porque seguro hay un achievement, como me había pasado con otras cosas, viste, que conté que en el Last of Us me decepcioné cuando no había uno después de que hice algo. Sí. Bueno, en este lo hice y me dio un achievement y fue como súper satisfactorio porque fue como, estaba bueno llevar al enano. Y fue como, estaba bueno llegar al enano. El título del capítulo puede ser. Igual me gustó el contendiente que habías escrito. Vamos a ver qué sale del título del capítulo. Sí, Pero no, no importa, eso surge perfecto. espontáneamente. Bien. Sigamos Bien, entonces. Rama Rossi es el próximo en la lista de feedback que ha dejado la gente en nuestro post en Aspep Gamers. Un saludo también a la gente de Aspep por brindarnos siempre el lugar para hacer el posteo y el chivo necesario. Y Rama Rossi dice: che, se zarpan, haber tenido que cortar el programa para pasar mi mail cuando tranquilamente podrían haber dicho: Dos pala, no sé qué significa. Ah, oh, no, dos pala no, chupala, claramente. Claramente. Lo leemos la semana que viene. Dos pala, ah, bueno. Nada, son unos copados. Bien, Nico reconociendo que era el video de Dude Evolution. El tema de los coleccionables está bueno cuando la recompensa vale la pena. Y lo de los trofeos, si sos un enfermito como yo, están buenos. Algunos. Sí. Como ustedes hacen recomendaciones y les gusta la locuranga, esta vez yo les recomiendo que se vean algún video de Visos. Hay algunos que son un re flash. Debo reconocer que no vi... De hecho, creo que sí vi uno, pero hace como un montón de tiempo y no me acuerdo realmente de qué iba. Así que es como que si no hubiera visto ninguno. Así que, hay que vamos, ver qué onda. Vamos a hacerle caso y vamos a ver videos de Visos. Gracias, Rama, por haber pasado y haber superado la paja y haber dejado un feedback. Sí, cabe destacar para quien nos escucha que Visos se escribe B corta S-A-U-S-E, Visos, todo junto aparentemente. En realidad creo que es así, es como salsa en inglés. Sí, ¿no? Con C de salsa tiene más sentido, pero yo lo leí textual. Así perfecto. B corta S-A-U-C-E, claramente. Eso. Bien, y si no le ponen S a ver qué sale. Claro. Perfecto. YouTube ya se los va a corregir. Pasando a nuestro Facebook en particular, tenemos a Matías Conza diciendo: hola, hola, paso a dejar feedback un toque. El último programa estuvo muy bueno, como de costumbre. Tiraron mucha posta, como siempre, y Nico, me vendiste el de Banner Saga de una manera muy zarpada. Ni bien esté en mi casa con mi armada PC, voy a probarlo porque tiene toda la pinta. Amada PC. Amada PC, entendí armada porque sí. Bien, y en relación a lo de los logros, yo creo que son pura gilada hecha para medir penes y chorear un toque más en un juego que es corto. Aún así debo decir que uno que otro busco cumplir, pero en mi vida nunca platiné ni pienso platinar un juego. Yo en eso lo banco bastante, no es que no quiera platinar ninguno, pero la verdad que algunos achievements son tipo, anda a cagar, macho, así de simple. También quería ver si les puedo tirar un tema para una charla para Main Quest que no sé si habrán hablado en algún programa, que es los MMO y qué lleva a la gente a pasar meses y meses jugando en un mismo juego a las 24 horas del día. O si no, el juego online en sí. Por el juego online en sí, que creo que quiere decir multiplayer online. Multiplayer, me imagino, sí. Que dice, ya que ustedes tienen opiniones muy bien formadas, yo por mi parte considero el juego online una de las cosas que está matando al gaming, ya que muchas empresas se lanzan a hacer un juego pura y exclusivamente para el online, dejando de lado las experiencias de single player. Por lo mismo, sin una historia ni un mensaje que nos quede dando vueltas en la cabeza. Esos son dos temas interesantes que tranquilamente podemos tratar y de hecho ahora vamos a hablar de eso un poco, de un capítulo que se viene en el que vamos a tratar varios temas. Uh-huh. Bien, por último dice Postdata, necesito que Maxi me explique por qué el Dragon Ball Z Budokai 3 es mejor que el Dragon Ball Z. Es el mejor juego, es el mejor juego de Dragon Ball Z, porque casi revoleo el celular al carajo cuando escuché que insultó a la fucking posta de la vida, o sea, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Es muy simple, la palabra Tenkaichi automáticamente transforma en el juego en Basofia. Por ende, el Budokai 3 es claramente la versión superior. Además del hecho de que tiene la cámara horrible, que se ve medio over the shoulder, medio que no te termina de decir si es un juego de pelea, si es un juego de acción, si es qué. Y además, el sistema de combos es súper simplista. Como dije, el tema de la cámara no ayuda para nada, te hace perder en las peleas, no hace que vos, digamos, juegues más cómodo. En cuanto a la cantidad de personajes, es verdad, gana el Tenkaichi 3, pero por el simple hecho de que salió después y quisieron seguir robando agregando más personajes. Y además el Budokai 3 es para mí uno de los juegos de Dragon Ball mejor balanceados, por sobre todas las cosas por el sistema de cápsulas que tiene, que puedes armar un bicho que sea una piedra absoluta pero no tenés ningún tipo de ataque, mientras que el otro se puede hacer una bestia que ataque de a 10.000 puntos de daño por segundo. Puedes hacer el mejor escudo y la mejor lanza y ver qué pasa. Exactamente, y se pueden romper ambos como sucede en los Caballeros del Zodíaco. Vamos los pibes, chabón. Exactamente, bien. Así que esas son las razones por las cuales el Budokai 3 es literalmente el mejor juego de pelea de Dragon Ball Z. Y pasando, si no, se juegan los de Naruto, que es más o menos lo mismo, pero con ninjas. Sí, ponele. Pasando al feedback de Carlos Fernández, dice: buena gente, paso para que digan todo lo que escribo y trataré de escribir bien. Bueno, ¿Cómo le fue con eso? Le fue de la forma que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, para tirarles para tirarles ese vientito fresco que en forma de feedback. Ahí está, okay. eso dijo. Muy bien. Bien, muy buen laburo, gente. Uno piensa que en verano mucho no pasa y esta semana la verdad que creo que no. Pero pasa algo siempre, y ustedes la verdad que le dan el tiempo suficiente. Tremendo el cambio con el control de Steam, bajón el tema de las pilas. Estamos en 2014 y siguen con las pilas. Por otro lado, el tema principal estuvo muy bueno. Yo por mi parte mucha bola no le daba los trofeos, pero últimamente trato de completarlos, aunque hay algunos que son una paja. Creo que el hecho de lograrlos a lo mejor te da esa sensación de, bueno, ya lo hice. O, bueno, yo lo hice, mejor dicho. Ahí está. Igual creo que antes, por lograr hacer algo, te ganabas algo, ya sea un skin o un bonus level. Ahora esos premios los pagas con DLC. Pero bueno, el mercado ya no es lo que era. Bueno, gente, saludos a los dos y espero que tengan un muy buen programa. Gracias, Carlos. Yo leí literalmente, salvo alguna que otra signo. La segunda mitad fue un 750 y la primera mitad, digamos que podríamos ir a marzo y vemos cómo va. Pero bien, se entendió. Perfecto. Igual debo decir que es una muy buena observación la de que ahora como que esos premios se pagan con DLC. Uh-huh. Y es tipo, ah, mira qué lindo el achievement. Y tipo hace 15 años te hubieras ganado tipo otro traje para tu chabón, ¿viste? Sí, pero bueno, hablamos un poco de los coleccionables también con el Spider-Man y eso y toda la bola, ¿no? Pero bueno. Bueno, después tenemos un feedback de Carlos Molina abajo que dice: ¿Cómo andan seres barbudiles? Estos adjetivos locos que mete la gente, ¿no? Espero que su semana arrancara bien y no haya sido una caca. Pasemos a lo que fue. Ya me río yo porque sé que te vas a reír vos, simplemente. Pasemos a lo que fue el anterior programa. Adhiero con el tema de los coleccionables. Los juegos de superhéroes suelen tener los mejores, como es el caso del Spider-Man de PS1 y el Marvel Ultimate Alliance. No soy una persona de platinar juegos o completarlos al 100%, pero considero que el achievement es mejor cuando es sorpresa. Para ir cerrando, porque hoy no tengo mucho que decir, solo quiero mencionar: 1. Revisen el Kickstarter de Raven, un juego con mucho o demasiado aire a Metroid, puede terminar siendo una caca igual. Hablando de cosas que se van a extinguir, esto es el punto 2. Las coloradas son una de las cosas que vamos a perder con el correr del tiempo. Sadness, eso. ¿Verdad? Es muy triste, posta. Pero bueno. 3. Me llamó la atención la música del Halo durante el feedback de Guillo. Creo que la música de Almorzando con Mirta Legrand iría mejor. Que curiosamente es la de Los Increíbles, ¿no? Pero sí. Bueno. Y 4. Aguante el Doc Brown, muerte al Melmaquiano come gatos. Bien, eso ya es un comentario más para Aspen, me parece, pero a falta de Vozcast está bien que lo haga acá, supongo, porque sí. Llega al mismo público, así que todos felices. Exactamente, bien. Continuamos con un feedback que estuvo en tu muro de Facebook, en donde vos compartiste el programa, pero yo lo puse dentro de la categoría de Facebook de Spreadshot News. Estoy hablando del señor Miguel Ángel Falduti, que dice: buena gente, muy buen programa. DMC está bueno, coincido con el oyente, es un reboot y hay que tratarlo como tal, no es tan malo como pensaba antes de jugarlo. En cuanto al sistema de logros, bueno, ya dije todo lo que pienso en nuestro blog en la nota de debate sobre trofeos. Blog que es, está hablando de Insert Coin, por supuesto, ¿no? De la iniciativa que hicieron Falduti, Rompebolas, Petro y la cuarta persona que nunca me acuerdo quién es. Disculpas a esa persona. El Corredor X. El Corredor X, exactamente. Bien. Dice también: es para hablar una banda. Yo soy pro trofeos. Pero es una paja algunos trofeos totalmente innecesarios y super forzados que atentan contra mi problema de TOC de terminar todo. Creo que también a eso apuntan muchas veces, a la debilidad de las personas, de esa obsesión compulsiva de tener todos los trofeos. Hablamos alguna vez del tema psicológico del completionismo también. También. Sí me gusta esos de 100% en el juego, porque quiere que consigas todo, no me parece un mal trofeito por eso. No me parece mal un trofeito por eso. No me gusta eso de dar vuelta en círculos dos horas porque no tiene absolutamente nada que ver con nada y no aporta nada al gameplay. Bueno, creo que en esencia fue básicamente lo que dijimos. Los gameplays, digamos, los trofeos que se otorgan por avanzar la historia o por pasar el juego, es como que no tienen ninguna representatividad ni ningún tipo de esfuerzo. Igual es como que es una caca en ese contexto, pero yo creo que si alguien me aplaudiera cuando llego al laburo porque me levanté de mi cama, sería bastante copado. Digo, por supuesto, no, seguro. Es algo como que no todos los días te dan ganas de hacerlo, pero bueno. pero no, yo quiero decir que sí me parece como dice lo del porcentaje del juego, ¿viste? Yo creo que los juegos que mejor implementan este tipo de cosas es cuando tenés todas las misiones por un lado, tipo cerrás todas las misiones y tenés un porcentaje de juego. Sí. Y después los achievements son como cosas aparte. Creo que el Red Dead Redemption era así, porque yo hice creo que el 92% de las misiones, pero me faltaban bastante achievements, digamos, que eran ir y cazar estos animales y hacer estas cosas que son todas secundarias y no son partes del porcentaje del juego. Y me parece bastante interesante eso, porque es como que realmente tenés que ir a hacer un achievement hunting, digamos. Claro. Pero a la vez no se te dan por nada, tipo, se te dan por hacer cosas que no están... Claro, cosas que son desafíos más que ser parte del juego, ¿entendés? Claro, sí, que además que requieren que vos te vayas obligatoriamente de camino de la historia. Sí, sí. Pero bueno, nada, es como uno de los approaches y es el que me copa a mí, me parece. Perfecto. Bueno, eso fue todo el feedback que tuvimos el día de la fecha. Y ahora vamos a ir al Quick Shot, donde también tenemos un par de chivos, cosas y magia que tirar hacia otros lugares. Bien, aquí estamos en el Quick Shot, donde tenemos varias recomendaciones, varios anuncios, varias. Y vamos a arrancar con el primero, que dice: recomienden temas o tópicos que les gustaría que discutamos nosotros dos y potencialmente un tercero para un programa que va a ser grabado próximamente. Próximamente me estoy refiriendo al sábado 1 de febrero, porque la cosa es así. Yo les voy a explicar, vamos a ser francos, vamos a ser sinceros. Yo me voy de vacaciones el sábado siguiente, o sea, el sábado 8. ¿Qué pasa? Sí. Para no dejarlo sin podcast a ustedes, en un esfuerzo de producción inusitado y totalmente fuera de programa, vamos a grabar un podcast especial, potencialmente con un invitado sorpresa, que no vamos a decir quién es, porque se puede pinchar, no por otra cosa. Tranquilamente, porque sí... No sé. Por eso. Y bueno, vamos a grabar un programa, entonces queremos que ustedes nos tiren recomendaciones a nosotros y de ahí vamos a hacer una gran bola, así como un bowl con papelitos, vamos a sortear, tenemos promotoras y todo eso para revolear papeles para arriba, van a venir los susanos, van a sacar un papelito y hacemos discamos un número y llamamos a alguien. No, mentira, pero no importa. Y bueno, eso es simplemente lo que vamos a hacer. Y si quieren mandar temas, ya saben cómo hacerlo, pueden hacerlo a nuestro Facebook, que es facebook.com/SpreadshotNews, pueden hacerlo a SpreadshotNews.com y dejar un comentario en este programa o en cualquier otro lado, o si no, pueden escribirnos a contact@SpreadshotNews.com y ahí nos dejan en un mail bien redactadito, todo bonito, qué es lo que quieren recomendarnos. Yo quisiera añadir que si pueden, lo separen del feedback del programa, el tópico, y nos lo dejen, sí, en nuestro Facebook o por mail, por una cuestión de encontrarlos más fácilmente. Sí. Porque el post de Aspeb es en general donde más recibimos feedback y es bastante quilombo encontrarlo entre las maravillas y las cantidades de fotos de minitas que hay en Aspeb y de jueguitos y de cosas. Así que nada, hay que tenerlos presentes estos temas para el sábado este. Así que estaría bueno si nos mandan o por mail o a nuestro sitio de Facebook y o sitio oficial. Igualmente creo que deberíamos postearlo antes de que salga el capítulo para que la gente ya lo vaya teniendo en cuenta, Maxi. Sí. Y podamos recopilar más temas de discusión. Totalmente, sí. Podemos armar un posteito en Facebook y hacerlo notar por ese lado. Después tenemos otra cosa que también agregué yo, que dice: próximamente Backfire. Más detalles a la vuelta de las vacaciones de Maxi. Sí, es una un teaser sección trailer. súper, súper, súper, súper sorpresa que vamos a hacer. Que si ustedes nos vienen siguiendo hace rato, tal vez no sea tan súper sorpresa, porque de hecho lo hinteamos un par de veces. Y tiene que ver con No, lo que nada, no se decís. dice. No, Nada. no, nada, listo. Nada, Pip. Así es tipo un teaser censura. trailer, listo. Tiene que ver con pip Exacto, y tiene que ver con eso. pips. Perfecto. Sí. Después acá claramente anotaste que el señor Guillo Leos anda en la Rock and Pop esta semana desde las 18 hasta las 22 horas. Y sí, yo escuché muy poco desde mi laburo porque decidió cortarse en algún momento el stream y no volver porque es Perfecto. muy hijo de puta, pero la pasé bien en ese poco tiempo. Es un grande Guillo, la musicaliza muy bien la cosa. Y quisiera agregar a esto un chivo extra para Aspe en particular, de que están sacando compilados de las mejores cosas de Aspe, digamos, Del verano, sí. del Vozcast en el verano. Y hoy salió uno que arranca con la primera mesa de debate gamer donde fuimos nosotros y también Dieguito y Seba Cutuli, Cutuli. y fue el día en el que conocimos a místicos como el señor Derek Davidson, el señor Poruchito de Álzaga y el señor Chajusin, que no tiene como segunda parte Chajú, es el ¿Es Chajú, Chahu o Chahusama? la constante Chajú. Sí. Y bueno, a Lea también, a Lea Ariel Sapia, y unos capos. A Guillo obviamente lo habíamos conocido antes, que fue el que nos invitó, y me trajo muchos recuerdos así. Así que nada, ese es como un lindo capítulo para escuchar y reír y llorar, porque estamos Perfecto. viejos y chotos, Claro, pero sí. ponele. Exacto. Y lo Bueno. último que tenemos para mencionar en este quick shot es que van a seguir los videos de Now Loading de Metal Gear Rising Revengeance y del Deadpool, lo cual quiere decir que yo esta semana me voy a matar grabando y jugando y voy a dejar todos los capítulos listos y bonitos. Tengo que grabar un podcast, de repente me avisa el teléfono. Mientras yo les digo que voy a dejar los capítulos subidos y todo eso para que Nico solamente apriete un botón y la magia ocurra. Así es. Así que si no aparecen es total y absolutamente mi culpa y me persiguen. Y Exacto. con tridentes y antorchas. Correcto. Sí, Pero eso. bueno. Persíganlo. Metafóricas en lo posible. Pero Bien, bueno. eso ha sido todo esto que ha sido denominado el preprograma. Y ahora va a arrancar lo que en realidad venimos a hacer acá, que es hablar de jueguitos y de cosas de la industria que tanto nos gusta y nos encanta. Por supuesto que el otro también nos gusta y nos encanta, porque ¿a quién no le gusta una caricia en el ego? Y en otras Así partes es. también, pero eso es otro Epa. tema. Complicado. Bueno, también le dicen ego a eso a veces, Es pero. verdad, es muy cierto. Muy Pero cierto. bueno. Bueno, dejémonos de hablar de boludeces y vamos por favor al Now Loading. Loading que va a comenzar de la siguiente manera. Nico trajo tres juegos que son Así es. curiosamente juegos para jugar con amigos y cagarse a trompadas o cagarse de risa, dependiendo de cuán competitivo sea uno. Sí, o de atrompadas graciosas, ponele. Claro, con almohadas. Bueno, nada, yo esta semana se terminaron mis vacaciones, no así la joda, entonces no pude jugar mucho porque estuve dando vueltas por la vida. Y básicamente el día sábado cayeron unos amigos a casa que no habían conocido todavía mi nuevo lair, La así. cueva, sí. Y básicamente le dimos al Samurai Gun un buen rato y es diversión tan absoluta y pura que no tiene nombre y yo no entiendo cómo no todo el mundo se compró ese juego Sí ya. tiene nombre, se llama diversión. Sí, se llama Samurai Gun, pero También. es increíble, ese juego es increíble, está balanceado perfecto, el tiempo entre cada espadazo y cada disparo y que la cantidad de disparos sea exactamente 3 y que tipo si tocas el agua se te moja la pistola y no puedes disparar de nuevo. y todas las cosas que puedes hacer y los mapas y todo. Es puro game design, hermoso, perfecto y diversión a pleno. Ese juego tiene solo multiplayer local, pero lo vale tanto que nada, vayan, cómprenlo, jueguenlo, es increíble. Después Perfecto. estuve, sí señor, después estuve jugando algunos de los minijuegos del Nintendo Land que todavía no había jugado por una cuestión de cantidad de jugadores previamente. De ¿No que... podés jugar solo? Sí, tiene algunos que jugaba Ah, solo. okay. Pero bueno, nada, jugamos de a tres esta vez y la Sí, es otra más vez que había divertido en jugado al grupo, Nintendo Land claramente. fue de a dos y jugamos un par y fue como, bueno, jugamos otra cosa, tipo. Pero de a tres es un poco más frenético, ¿viste? Porque hay algunos que son tipo de ir y atrapar al otro como si fuera la mancha, ponele. Pero cuando son dos Wow. es un toque corto, ¿no? El Se asunto. mataron, boludo, con... No, no, pero este tiene twists interesantes porque hay uno, por ejemplo, que sos Mario y tenés que escapar de los honguitos y sos Mario cuando tenés el gamepad. Entonces en el gamepad vos ves todo el mapa con los honguitos incluidos y en la consola los honguitos se ven desde atrás de la espalda, como en tercera persona. Claro. Entonces ven en un cono de visión enfrente de ellos y no ven todo el mapa. Entonces no saben dónde estás y vos vas tipo rodeándolos y boludeándolos. Ah, Y un Metal Gear tiene... Solid Mario Edition. Ponele. Y nada, esas cosas, ¿no? Como que juega mucho con el gamepad. La verdad que el Nintendo Land es un muy buen feature de las cosas que se pueden lograr con la Wii U, O sea, es que una nadie buena tech hace porque demo. son todos unos putos. Pero bueno. ¿Qué? Que es una buena tech demo, digo. Sí, pero además es graciosa y divertida Ok, también, a bien, diferencia perfecto. de otras, no sé. Pero bueno. Y por último estuve probando el Nidhogg, que es mi más nueva adquisición hasta el momento, que es otro juego indie multiplayer en PC, que básicamente son dos personajes espadachines con pose de esgrima, ¿no? Que tienen que pelear entre ellos y cuando uno derrota al otro, Sí. gana el derecho de pasar, digamos, de correr hacia el lado del oponente, De avanzar. y avanzar, claro. Y tenés que llegar hasta una meta. Y mientras que el otro no te vuelva a matar, vos puedes seguir avanzando. Si el otro te mata y vos avanzás, no se va a correr la pantalla porque es el turno del otro de avanzar. O sea, vos tenés que volver a matarlo para recuperar ese derecho de avance, ¿no? Correcto. Y se vuelve muy frenético porque vos puedes matarte un montón y pelear todo el tiempo, o puedes matarlo una vez y después esquivar al otro a lo loco e ir corriendo para adelante, tipo tratando de llegar a la meta, mientras que el otro te persigue y te tira la espada y te asalta y te pega patadas voladoras y vos tipo esquivando como un hijo de puta, ¿no? ¿De qué forma está balanceado eso? Porque me imagino que no debe ser tan simple como ir corriendo y saltar al No. chabón por el hecho de que por ahí el chabón te puede o estocar en el aire o algo así, no sé, digo. El personaje es medio loco de movida la mecánica de combate, pero para aclarar una cosa, primero que nada, cada vez que te morís spawneas bastante rápido y spawneas del lado que te corresponde en la pantalla. O sea, si uno está avanzando hacia la izquierda y me mata y sigue avanzando a la izquierda, yo aparezco a la izquierda de él, o sea, enfrente de él. Exacto, Entonces es perfecto, como que me bien. vuelvo a enfrentar varias veces. A Sí. veces pasa que si está justo en el borde de la pantalla, yo aparezco a la derecha y no a la izquierda. Pero es un tema de que nada, el juego compensa para que no aparezcas enfrente de él y lo cagues de una. Pero es medio raro, es como que tiene un par de glitches ahí, ¿no? No es totalmente sólida esa mecánica. Sin embargo, tiene algunas cosas interesantes, como que puedes arrojar tu espada, que va derecho, o sea, el chabón tiene un músculo increíble porque tira la espada y nunca cae, no tiene parábola, tipo va derecho, forma de casi, no sé, una estrellita ninja, Sí, o así. un tiro o lo que sea. Claro, y después tenés cosas locas como que si los dos golpean sus espadas y uno mueve el stick del control o aprieta la flechita para arriba, ¿no? En el teclado, Sí. al mover la espada y tocarla del otro, lo desarmás al chabón, le sacás la espada. Wow. Sí, es como que la física de la espada es lo que daña al enemigo, no es un tema de hitboxes y eso, es si el enemigo se toca contra la punta de tu espada, lo apuñalás. No importa cómo, ¿entendés? Okay. Entonces, si el otro viene y me ataca y yo me agacho y no hago nada y solo porque él avanzó para atacarme se clava contra mi espada, él se muere. ¿Entendés? Entonces eso pasa. Y también cuando una espada toca a la otra, la que venía con más fuerza repele a la otra. Entonces por eso pasa que si están las dos quietas y yo muevo la mía, le saco la otra al otro con él. Claro. O si tiro una en el aire y el otro ataca en vez de quedarse quieto, directamente ataca hacia adelante, me frena la espada que le tiré. ¿Entendés? Entonces esas cosas como que con timing perfecto podés repelerle los ataques al otro y es medio como súper complejo. De hecho lo jugaron bastante en la Evo este año pasado y el chabón lo fue tuneando como para hacerlo casi competitivo, ¿no? Y la verdad que es muy interesante y muy divertido. Y lo más loco de todo es que cuando llegás al goal, al objetivo final, básicamente hay un montón de gente que te aplaude y te come un gusano gigante. Ah, ok. Y ganaste. Tipo, aparece winner y te come un gusano gigante. Y es como... bueno. ¡Yay! Yeah. Claro. Pero sí. Eso fue lo que estuve jugando esta semana, dado mi breve tiempo cerca de los dispositivos videojugátiles. Perfecto. Bueno, yo voy a arrancar la lista en un modo totalmente no convencional, así como lo hiciste vos. Vamos a arrancar por Deadpool, estuve jugando un poco más. Sigue siendo un cago de risa, es genial el juego. Mecánicamente, como dije la vez anterior, es un juego bastante simplón. Y simplón de simple, no simplón de la otra acepción de la palabra. De no tener plon. Exactamente. El guión está muy bueno del juego. O sea, es muy Deadpool. A pesar de que yo conozco bastante poco del personaje, es muy Deadpool porque está... prácticamente es constante el juego del chabón con el personaje, con el jugador, rompiendo la cuarta pared, hablándote directamente a vos. O sea, es muy autorreferencial también. Sí. Y la verdad que yo la estoy pasando del carajo. O sea, fuera de lo que son las mecánicas que estoy... O sea, entiendo que es un juego que está dentro de lo que podría ser el género de hack and slash. Pero también entiendo que no está apuntado a ser, digamos, un referente dentro de ese género. Sino que es más una cosa que intenta enaltecer por ahí y tomar ventaja de lo que es Deadpool como personaje y no centrarse tanto en las mecánicas. A pesar de claramente que yo creo que... vos dijiste todo eso y yo pensaba, no estoy de acuerdo con esta política de matar a Bart, pero sí estoy de acuerdo con esta política de matar a Selma. Claramente. Pero sí, continúa, perdón. No, está perfecto. Bueno, eso, simplemente que... Igualmente sí creo que si hubieran tenido... más presupuesto, si no les hubieran recortado 6.000 veces el presupuesto a los chabones de High Moon, seguramente hubieran hecho un excelente juego y las mecánicas hubieran sido mucho más sólidas. O sea, me da la impresión de que el juego hubiera tenido mucho mejor futuro y hubiera tenido una resolución en cuanto al pulido y en cuanto a gameplay mucho mejor de la que tuvo, a pesar de que está bastante bien. Después estuve jugando al Blood Dragon un poco más, seguí destrabando lugares locos de luz roja que se convierte en verde, que no me sale cómo se llaman. Garrisons, ahí está, que no sé cómo se dice en castellano. Y estoy en la última misión, o sea, estoy a punto de entrar en la parte final del juego, que me dijo, si querés entrar a esta parte, olvídate de volver, así que hace todo lo que tengas que hacer antes, porque después no vas a poder volver. Y por eso estoy haciendo todas las cosas que tengo que hacer antes de entrar a ese lugar. La verdad que me cago de risa con los diálogos que tiene el chabón. Tipo los one-liners que tira en muchos lugares. Tipo cuando le pegas un headshot a un chabón o cuando le tiras un flechazo o cosas así. Son absolutamente geniales. Uh-huh. Y bueno, la verdad que me sorprendió mucho. Me sorprendió gratamente el juego. Y nada, eso. La estoy pasando súper bien. Para el que no sepa, hay un First Blood que hice de los primeros 30 y pico, 40 minutos para las 2-3 personas que todavía no lo jugaron, porque ese juego debe jugarlo todo el mundo, para ver cómo es un FPS que jode con todas las cosas de Open World y todas esas cosas, y que también puede ser algo divertido, tomado entre comillas a la ligera. Después estuve jugando al Braid, un juego que es muy forro y es muy hijo de puta. Sí. Y O sea, es muy forro, es muy hijo de puta por la forma en que te hace pensar las cosas. Después, una vez que le empezás a enganchar la mano, te vuelve a cambiar todo y decís, ¿qué juego forro, hijo de puta? Y bueno, eso, nada. Es un juego que es muy forro y muy hijo de puta. Pero la... la mejor reseña, sí. Tipo, atrás de la caja, muy forro. Perfecto. Pero sí, no, la verdad que la pasé bien, entre comillas, salvo por la parte de que es muy furry, muy hijo de puta. Pero sí, eso, nada. Seguramente ya. Que te esporreen y que te hijo de puten. No, pero igualmente mucha gente ya lo debe haber jugado a esta altura. Es un juego que básicamente es un juego de puzzles. Que aparentemente la historia es como una cosa bastante central. Todavía no sé qué es lo que sucede al final del juego, porque no terminé de desbloquear todas las piezas de todos los rompecabezas, que es lo que teóricamente hace que vos puedas destrabar el final verdadero o el final real del juego, que es donde aparentemente te dicen ¡plot twist! Y se da vuelta todo y decís ¡oh my god! ¡Era mi propio padre! Y, claro. Y ese tipo de cosas. Igualmente dicen que hay, por ejemplo, una pieza que tenés que, no sé, jugar como 2 horas un nivel para poder destrabarla y cosas así estúpidas. Ah, eso no lo sabía. Bueno, sí. Veremos cómo es el tema. Yo te explico, Maxi, vas a youtube.com y pones... Nada, estoy intentando hacerlo sin guía, pero bueno, hay partes que por ahora me están costando, que fueron las partes que dije, bueno, ya fue, fuck it, después lo pasaré. Solo digamos que tiene el factor que habíamos mencionado anteriormente de achievement, hijo de puta, que no tiene sentido, bueno, tiene en algunos lados. Ok, bueno, perfecto, eso es bueno saberlo. Y después, por último, estuve jugando al mejor third person shooter de esta generación, junto con el Binary Domain, y yo sé que hay una sola persona en este mundo, por lo menos, que me va a bancar, que es el señor Marcio Rosa, que no sé si escucha este programa o no, pero no importa. Estuve jugando al Vanquish. Volví a jugar al Vanquish, mejor dicho, porque en un principio lo había jugado, lo había pasado, pero estaba en una época de frenesí donde quería sacarme juegos de encima, y lamento muchísimo haber hecho eso con el Vanquish, porque las mecánicas que tiene este juego son del carajo, y el gameplay es del carajo. Yo insisto que no es un third person shooter, pero bueno. Se ve en tercera persona, disparas balas, no sé. Sí, se llama shooter eso. Bueno, un shooter. Ahí está. Pero, ¿te gustó? O sea, shoot the map puede ser, porque si, no sé, si los juegos tipo God of War son brawlers o beat the map o lo que sea, porque esto no puede ser un shoot the map. Bueno, está bien. Yo, para mí, es un third person shooter, pero bueno. Bueno. Con muchas mecánicas que no son necesariamente de third person shooter, pero bueno, es un juego que se ve en tercera persona de vuelta, y por ahora no avancé demasiado. Lo estoy jugando en hard porque dije fuck this shit y lo puse en hard de una sin sí, haber yo tocado hice eso y así es como nunca lo seguí en mi vida, claro, pero, sin, pero yo sin haber tocado el juego en 6-7 meses, me está costando bastante, pero ya más o menos le voy agarrando la mano. Sí, por supuesto estoy muriendo 675 veces por pantalla, pero no me importa, porque no tengo apuro. Bien. Bueno, eso ha sido el Now Loading del día de hoy. Creo que no queda nada más para agregar. No, me parece que no, estamos bien. Así que nos vamos a ir rápidamente a la próxima sección, que es el Rapid Fire. Bien, aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias del día de la fecha, de la semana en líneas generales, y vamos a arrancar con la primera, que la va a leer Nico en este mismo momento. Así es, tenemos que la Corte de la Unión Europea dictó un fallo que convertiría en legal el saltear protecciones de seguridad de las consolas. Esto viene un poco al famoso argumento, ¿no? De... pero si haces eso puedes usar copias ilegales y qué sé yo. pero justamente el señor juez o señora jueza, la verdad no estoy seguro en este caso qué vendría a ser, de turno dijo el liberar la consola no es intrínsecamente no está intrínsecamente relacionado con el uso de cosas piraterátiles, sino que son sino que permite el utilizar la consola para usos extras que no necesariamente implican contenido ilegal. O sea, te permite, por ejemplo, ver películas en una Wii o escuchar música en ella o cosas así. Exactamente. Así que, o sea, bueno. Puntualmente esto está apuntado, digamos, a lo que es el software de homebrew de las consolas Nintendo DS y la Nintendo Wii. O sea, si bien seguramente esto capaz se puede utilizar como base para todo lo que son los demás software de homebrew de otras consolas, pero por el momento esto está especificado para la Wii y para la DS. Sí, en Estados Unidos hace mucho hubo un fallo similar que permite que la gente haga flasheo de los iPhones y, uh-huh, y Androids que tengan restricciones de los carriers. El famoso jailbreak. Sí, y también sirve para las consolas en Estados Unidos. Eso fue hace un tiempo ya. Perfecto. Pero bueno, después tuvo la controversia con Sony de todo el requeo y toda la bola. Sí, el pibe este Geoff, no sé cuánto. Bueno, bien, la siguiente noticia dice que Overclock Remix saca su propio label o su propia distribuidora de discos que se llama Overclock Records. El yeite de todo esto, o la cosa loca, es que el 80% de las ganancias de las cosas que se vendan a través del store digital este de Overclock Records van a ir para los artistas, o sea, para los compositores de dichos álbumes, lo cual me parece super mega genial. Sí, la mayoría de los servicios tipo iTunes creo que es 70% para el que lo publica, que no necesariamente es el artista, o sea... A veces lo publica otra label, sí, un sello discográfico. Otro distribuidor o sello discográfico, claro. Y eso ya implica que, o sea, va 70% para la discográfica y después de ahí se tiene que agarrar el artista. Y Overclock Remix lo hace directamente. Obviamente, Overclock Remix, para quien no sabe o no asocia, es OC Remix y es específicamente de videojuegos. Y nada, está abierto a que se sume más gente con cierta restricción. Por ahora están en realidad en una modalidad de invitación únicamente, pero si uno es artista consolidado en lo que es música videojueguil, puede mandar un demo y los tipos lo van a escuchar y ver si lo publican en el store. Así que copada la movida, cosas interesantes, sin DRM y toda la bola, así que copado. Excelente, bien. Muy bien. Bueno, la próxima siguiente noticia. Sí, tenemos que la trilogía original del Ace Attorney llega a 3DS, por el momento únicamente en Japón. Esto es básicamente una remake de justamente el Phoenix Wright Ace Attorney 1, 2 y 3, los cuales ya se encontraban, por ejemplo, porteados a lo que es iPhone. Con gráficos mejorados, entonces podemos esperar probablemente una versión similar a la disponible en dicho aparato manzanátil. No me extrañaría que esto se anuncie de forma oficial para Occidente dentro de relativamente poco, por el hecho de que, bueno, a pesar de que Phoenix Wright no es una franquicia super mega archi conocida ni super mainstream, me da la impresión de que tiene su buena cantidad de público en Occidente. Es uno de los caballitos de batalla de la DS sin dudas, y creo que para mucha gente que entró a la movida de Nintendo con la 3DS es una buena idea sacarlo. Yo, por ejemplo, jugué un poco al 1 cuando tenía un iPod Touch hace un tiempo, que llegué hasta la final y no pude porque no sé qué me faltó, pero la realidad es que me gustaría jugar los 3 y no teniendo más dispositivos manzanátiles no me es posible en este momento, así que estaría muy bueno que lo hagan si lo compro para mi 3DS y soy feliz, considerando la posibilidad de que el dólar siga dentro de mi alcance monetario. Claro, sí, del alcance monetario de todos, ¿no? Pero bueno, sí, hablando por mí en particular, digo, ¿no? Tipo, sí, si el dólar se va, toda la plata que tiene Nico más uno, no voy a poder comprarme Sí. Pero bueno, qué sé yo. Sí, es el factor más uno el que complica. Claro. Bien, siguiente noticia dice que Capcom anuncia el Monster Hunter 4G para Nintendo 3DS y saldrá en Japón en el año 2014. Este mismo juego también va a salir en Occidente, pero con el título Monster Hunter 4 Ultimate a principios de 2015. Así que bueno, para la gente que estaba diciendo, y me compro el Monster Hunter 3 en 3DS, me lo compro en Wii U, ¡Monster Hunter 4! Y ¿para? Bueno, entonces eso sucedió. Sí, hace poco me habían preguntado si comprar el 3 o el 4, y yo dije que había que ver según qué tan inmediatamente lo quieren, básicamente, y qué tan importante es el multiplayer para esa persona. Uh-huh. Si lo que quieren es una buena experiencia de single player, la verdad que el 3 está muy bueno, y realmente para jugar un añito hasta que salga el otro, tienen para rato, así que me parece que es una buena inversión si realmente les gusta la saga o les parece que es de su agrado. De su agrado. Sí, digamos que son el público target ideal, ¿no? Correcto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Esperaremos más noticias. Hay por lo pronto un teaser trailer que vamos a poner en la nota del programa. Uh-huh. Bien, tenemos también que salió la noticia de que Steam ahora permite cancelar los pre-orders directamente a los usuarios. Anteriormente había que abrir un ticket en el sistema de reclamos de Valve, Steam, sí. Que estaba por separado, no podías usar la misma cuenta, tenías que hacer otra cuenta. Sí, decir, la cuenta del foro. Sí, era medio complicado, la verdad. Y no se te aseguraba el reembolso, era algo medio choto, porque necesitabas razones. O sea, solo servía con pre-orders y bajo condiciones que ellos consideraran como válidas. Uh-huh. Debo decir que una vez me hicieron un reembolso porque le dije, mira, o sea, me había preordenado el Witcher 2, ¿no? Uh-huh. Y fue cuando apenas lo habían anunciado. Fui y hice, pum, preorder, así. Y después, la verdad es que ese mes estaba medio complicado con la guita y les dije, mira, la verdad, tipo, falta un rato para que salga, lo preordenaría más adelante, ahora estoy medio complicado, así, tipo, tal cual. Y me lo devolvieron la plata. Así que, awesome. Y después me lo compré en Google Games, que venía con más cosas y mala suerte para Val, pero no importa. Pero bueno, nada, es como copado que sea un poco más accesible y compite un poco mejor con las garantías de Google Games. De los si 30 no te gusta, días, y si no te gusta te devolvemos la platita. Lo devolvemos. Y la garantía también de Origin, que si no te andaba el juego te devuelven la platita, ¿no? Sí, es verdad. Pero no es lo mismo todavía porque sigue siendo solo pre-order y no post usar sí, no el juego. Es que lo podés probar y si no te gusta lo podés devolver. Igualmente, claro. Por ejemplo, en GOG tampoco es así. Porque si vos en GOG lo que te dicen es que vos lo podés, o sea, pasado el plazo de, entre comillas, precompra, que por ejemplo en el caso de que tenga precompra, lo que sucede es que si vos, después de ese plazo de precompra, el juego no lo bajaste, ni lo instalaste, ni lo jugaste en tu máquina, y dentro de ese plazo de 30 días decidís que o el juego no es para vos, o te equivocaste al comprarlo, lo que sea, vos directamente ese juego le podés decir, che, mira, este juego lo quiero devolver, y GOG te devuelve la plata. Pero no tenés que haber ni bajado, ni instalado, ni jugado el juego. Y porque no tiene DRM y sería como que, sí. Pero nada, digamos, te deja precomprar un juego, esperar a ver una review y después decir, no, la verdad que no, y devolverlo. Y sí, obvio, por Steam, supuesto. En Steam, una vez que salió, no puedes hacer nada más. Eso digo. Sigue sí, siendo no, distinto. Tal cual. Sigue siendo ventajoso el sistema de GOG, eso está claro. Y lo mismo pasa con Origin. O sea, por más que yo le pegue a Origin y desee todo el mal del mundo que caiga sobre EA y explote de la forma más horrible y más dolorosa posible, hay que admitir que Origin tiene esa política de que si vos probás un juego y no te gusta, puedes hacer el reclamo correspondiente y te devuelven la plata. Claro. Sí. Bueno, eso. Siguiente noticia dice que a partir del mes de abril de 2014, Sony Online Entertainment va a aplicar algo que se llama All Access Pass. Esto va a permitir acceder a todos los MMO publicados por Sony Online Entertainment por tan solo 14,99 $9.99 al mes. O sea, es una cuenta única que engloba todos los juegos, todos los MMOs que estén debajo de la distribución de Sony Online Entertainment. Lo cual me parece una movida excelente, si me preguntan a mí. No sé cuántos son en total los MMOs que están debajo, que son publicados por Sony Online Entertainment. Pero de hecho, me van a dar que... de baja algunos de los viejos, así que no sé cuántos van a haber ahora. Escuché que van a dar de baja 3 o 4, pero también anunciaron que va a haber como 2 o 3 nuevos. Por ejemplo, el EverQuest Next, que ya confirmaron también que muy probablemente salga para PlayStation 4. O sea, es casi seguro que va a salir para PlayStation 4, además de PC. Así que bueno, eso. Para los que sean fanáticos de los MMOs de Sony Online, saben que pagando una sola vez $14, $15, básicamente, van a poder acceder a todos los MMOs que estén que publiquen ellos. Lo interesante va a ser cuando la gente empiece a hackear y robar cuentas de ahí y de golpe tipo te falten miles de dólares de ítems en todos los juegos. Tipo, porque antes por ahí en un juego te robaban $20 de ítems y de golpe por ahí tenés muchos juegos y te roban como, no sé, $200 de ítems en un día, ¿viste? Claro, y eso se complica. Pero bueno, nada, vamos a ver qué pasa. Igual sí es una movida interesante y copada. Y para la gente que es adicta a los MMO, potencialmente peligrosa. Pero bueno, vamos a pasar a una pequeña mini sección que se llama Controversy Cosas. Que es tipo, no sé, estaba escribiendo y había dos noticias controversiales y le escribí eso. Así perfecto. Que tenemos acá que King.com, para quien no escuchó esta noticia que está en todos lados ya, intervino en la tramitación de copyright del banner Saga por el uso de la palabra Saga en sí. Para quien no sabe, King.com es la dueña de Candy Crush Saga, entre comillas, entre paréntesis. Y dice también la noticia que después de esto, un developer salió a anunciar que los de King.com les clonaron su juego. Fue toda una historia de mierda, una tras de la otra, así. Uh-huh. Y básicamente la movida es así. King.com todavía no tiene un trademark por la palabra Saga, pero aplicó la misma y escribió copyright después de su nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces eso automáticamente ya hace que esté protegido por las leyes de copyright internacionales. No sé si eso lo sabía la gente, pero si yo escribo copyright Nicolás Viegas Palermo después de cualquier cosa que haga yo y puedo comprobar que lo hice en esa época, técnicamente todo lo que venga después que sea una copia de eso lo puedo reclamar. No es lo mismo que trademark, que es bastante más complejo, que es lo que quieren hacer los de King.com. La movida es que como ellos ya lo están tramitando, le pueden parar el registro a los de Banner Saga con solo levantar el dedo, así como funcionan. Básicamente lo que hicieron fue presentar una queja formal frente al coso este de copyright, a la Copyright International. Es que es un poco como la movida de las URL, ¿viste? Si alguien va y levanta una URL que se parece a la tuya, te mandan un mail avisando, tipo, si la querés vos, reclamala ahora, si no la va a agarrar el otro. Uh-huh. Y el chabón dijo, sí, la quiero yo, ponele. Y ya está, le cagó la vida al otro. Entonces hay como un tema ahí de que no se sabe qué va a pasar, qué sé yo. Gente de King.com dijeron que no iban a impedirlo, pero igual pasó. Nada. Sí, o sea, la cosa es así. En un primer momento salió la noticia de que King.com decide registrar la palabra Candy como marca registrada. Claro. Alegando que es parte intrínseca de la identidad de sus juegos. También pero prometió... una boludez grande como una casa. También prometió que no iba a iniciar lo que se conoce como patent trolling, que es justamente lo que está explicando Nico que hicieron sobre el banner Saga. O sea, un día o dos días después aparece la noticia esta de que King.com... hace una especie de bloqueo al copyright de The Banner Saga. También, adicionalmente a esto, y como digamos frutilla del postre de todo esto, para que se den cuenta de la tamaña ridiculez de todo esto, varios developers independientes, entre ellos, si no me equivoco, Capybara Games, los creadores del Super Time Force, hicieron una Candy Jam para protestar en contra del registro como marca de palabras de uso coloquial y porque fuck yeah Game Jams, porque por supuesto, ¿no? Pero bueno, esa digamos es la noticia. También ahora hace poco salió la noticia, creo que fue hoy o ayer, que King.com admitió que no debería haber publicado el juego de este tipo, que los acusa a ellos de haber plagiado el juego, sí, de haberlo clonado, y admiten que no fue una decisión inteligente haberlo publicado en un primer momento. Y sí, hindsight 2020, los chabones. Pero bueno. Sí, aparentemente, para resumir esa parte de la noticia, unos developers estaban viendo de tramitar con King.com el publicar su juego. Recibieron una mejor oferta de otra página y dijeron gracias por la oferta, nos vamos a otro lado. Se llevaron el juego y, según dicen ellos, apareció otro developer a los cuales los de King.com le dijeron cloná este juego y sacalo antes que ellos, así como apúrate. Y se supone que vieron mails de uno de los developers de ese estudio fantasma, como se llame, y que les apuraban para que saliera antes del otro, como para robarle la idea antes de tiempo. Y realmente el juego, vos ves los screenshots y es muy similar, es como calcado. Me recuerda a cierta empresa con una gran G en el título. Pero bueno. Thou shall not speak of such things. Sí, se llama Gameloft, chicos. Perfecto, sí. Bueno, listo, al perfecto. Horno. Bueno, y la segunda noticia que está dentro de controversia y cosas, es la controversia por una promoción de Machinima y Microsoft en YouTube, que después, poco tiempo después, se descubrió que también EA estaba metido en el chanchullo y en este determinado despelote este. Vos, Nico, seguramente estás un poco más enterado. Yo esto la verdad que lo leí medio así como al pasar, porque fue tipo, ah, sí, Microsoft, Machinima, bla, bla, bla. Sí, la movida fue así. Hay una especie de contrato que hace Machinima cada tanto. Con que aparentemente esto ya es como relativamente recurrente en Machinima, pero no a este nivel de gravedad, ¿no? Que es, si la gente hace videos haciendo una muestra de algo en particular, ellos les dan plata por la cantidad de vistas. Una cantidad bastante baja de plata, pero nada, se puede juntar mucho según cuántos visitantes tenés, ¿no? Esto es sobre en YouTube, ¿no? Sobre YouTube. Entonces pusieron, en este caso en particular, de una forma bastante críptica, la forma de ingresar en este concurso, que es poner un hashtag que tenía que ver con la Xbox One y hablar bien de la Xbox One. Las condiciones eran poner el hashtag, hablar bien y de forma como positiva en general de la Xbox One. O sea, no podían decir nada malo. Claro. Normalmente este tipo de contratos es como, jugá mi juego, postéalo y yo te pago por la cantidad de vistas y decí lo que quieras y da tu opinión, o sea, hace una review, ¿entendés? Sí, sí, obvio. Pero acá era como, tenés que hablar bien del coso. Sí, mencionar y verbalmente que mencionar, estás jugando en una Xbox. Claro, que estás jugando en una Xbox One y tenía que específicamente no mencionar que estaba bajo un contrato que le daba plata, que es lo más heavy de todo, porque normalmente cuando a alguien le dan una review copy o lo que sea, lo dice como disclaimer de decir, yo no pagué por esto, mis opiniones son basadas en lo que estoy jugando, no tipo, tomá vos, espectador, lo que te estoy diciendo y fíjate si vale la pena para vos, porque, o sea, si a mí me regalaran una consola y te digo, está buena, por ahí no está buena $500 buena, por ahí está buena, me la regalaron buena. Claro. Entonces, nada, es como heavy porque hasta el mismo contrato tenía cláusulas turbias, ¿no? De no le digan una mierda a nadie. Y la cuestión es que aparentemente este contrato vino por el lado de Machinima y no de Microsoft, según dicen los representantes de Microsoft que están haciendo el control de la situación, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que lo de EA no sé de dónde salió, vos me lo acabaste de decir eso. Sí, lo de EA salió porque aparentemente se filtró también algún comentario o alguna cosa así que asociaba, no sé, realmente no recuerdo bien si Machinima también con EA o si EA directamente se puso en contacto con algunos youtubers prominentes a los cuales les ofreció un billetín para hablar bien de ya sea Origin, ya sea de los juegos de EA, ya sea de quizás las políticas y prácticas de EA, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos lo que hizo Microsoft con Machinima. Pero me parece que esto fue más a un nivel de EA buscando contactar youtubers con cierta llegada. Claro. Pero bueno, eso es, digamos, todo lo que sé. Por eso te digo, yo la verdad no lo leí en demasiada profundidad, ni lo de Microsoft ni lo de EA. Sí te puedo decir que, bueno, eso fue, digamos, el caso en particular de lo que pasó con EA. Sí. Pero Igual nada, sí. por ejemplo, yo quiero aclarar que las dos o tres veces que nos dieron una review copy, a nosotros, por ejemplo, nos dijeron, acá tiene una review copy, y eso era todo, ¿entendés? O sea, se Sí. pueden hacer bien las cosas, y se pueden hacer mal, y esto estuvo mal, claramente. Perfecto, Así que, exactamente. nada, eso. Pero Bien, bueno, eso calendario. termina controversia y cosas, sí. Exacto. Sí, Calendario. calendario. Vamos a Bien. arrancar con el martes 4 de febrero, donde sale Fable Anniversary para la Xbox 360. Fable Anniversary que compila el primer juego en Super HD, así recontra loco, porque había salido originalmente para la primera Xbox y tenía los gráficos de la primera Xbox, por supuesto. Sí. Entonces decidieron, vamos a robar un poquito con esto. Y hicieron de vuelta el Fable, pero en bastante más HDNs. Sí. Después tenemos el miércoles 5 de febrero el Outlast en PS4, que es el mismo juego que ya está disponible hoy en PC. Y no sé la verdad si en las consolas, porque no lo tengo muy presente en consolas. No, me parece que está solamente disponible para PC, lo cual haría esto un Su debut debut. Sí. del Outlast para consolas. Y por Perfecto. último tenemos el viernes 7 de febrero que sale el Bravely Default para Nintendo 3DS. Que hoy me preguntaba Pedro cuándo salía. Ahora ahí tenés, Pedro. Yo sé que no escuchás este podcast, así que jodete. Bien. Exacto. Vas a seguir en Perfecto. la oscuridad eterna y no vas a saber el día que sale el Bravely Default. Sobre todo Bien. porque me voy a olvidar y no se lo voy a poder decir en serio, pero no importa. Bien. Perfecto, bien. Eso ha sido todo el Rapid Fire del día de la fecha. Y ahora nos vamos a mudar hacia la main quest de esta semana. Y la main quest de esta semana trata sobre Nintendo Calypsis. Porque Nintendo se va a fundir, va a explotar toda la mierda y la industria de los videojuegos va a dejar de existir como la conocemos. Fin del debate. Special Move es el próximo ítem que tenemos. No, Claro. mentira. Bueno, la cuestión es así. Originalmente este tema nace de lo que fue la reunión de inversionistas anual que se hace, por supuesto, en todas las grandes empresas, donde Satoru Iwata, presidente actual de Nintendo, dijo que la realidad era que la consola, la Wii U, tanto la Wii U como la 3DS, habían estado por debajo de sus expectativas de ventas para el año fiscal 2013. Y la cuestión fue que en esa misma reunión dijo que planearon su pronóstico era reducir la cantidad de consolas vendidas de 9 millones a un poco menos de 3 millones, 2.9, 2.8 millones para la Wii U. La Nintendo 3DS no redujeron tanto, le redujeron sí un par de millones de unidades, pero en este momento no tengo presente cuánto, creo que lo achicaron de 22 a 17 o algo así. Sí, puede ser. Entonces, en base a eso, se empezó a gestar una suerte de rumor y la gente empezó a hablar y qué sé yo sobre la nueva GameCube de Nintendo, por el hecho de que, bueno, la GameCube había fallado bastante A nivel miserablemente. comercial, Sí, había sido un desastre bastante importante para Nintendo. Y sumado a eso, el hecho de que las ganancias de Nintendo venían cayendo por tercer año consecutivo. Recordemos que la Wii, si bien fue un boom y un éxito comercial, los últimos 3 años, que digamos fue lo que marcó el principio de la transición de Nintendo a la próxima generación, fue que progresivamente se empezó a vender cada vez menos la Wii y eso, por supuesto, le redujo el margen de ganancia a Nintendo. Entonces, cada vez entró más en pérdida y este es el tercer año consecutivo en el que tiene pérdidas. Además de todo esto, y como si no fuera poco, empezaron a aparecer notas de desarrolladores de third party, o sea, de Sí. desarrolladores externos, que cuentan cuentan cómo fue la presentación de la Wii U en sociedad para esos desarrolladores y cómo fue trabajar con Nintendo, sobre todo estando de afuera y estando particularmente del otro lado del charco, es decir, estando no siendo un desarrollador japonés, porque también está ese tema, está la barrera del idioma. Y bueno, por último, para digamos hacer una especie de resumen y después vamos charlando más sobre los pormenores, una última cosa que surgió hace relativamente poco fue una nota de opinión en Eurogamer que habla sobre, si bien de manera bastante, digamos, simplifica mucho las cosas y no se termina de decidir en qué posición está, pero es una nota que trae varios puntos válidos sobre la mesa, y la nota se llama Iwata no es el problema de Nintendo, es Miyamoto. O sea, dando a entender como que en realidad la, entre comillas, culpa de la situación actual de Nintendo no es de el, o el presidente de Nintendo, que es Iwata, sino que es de Miyamoto. Así que bueno, vamos a arrancar por el principio, que es digamos, lo que generó medio esta bola de nieve, que fue cuando los desarrolladores empezaron a contar la experiencia de lo que había sido trabajar con Nintendo para la Wii U. Sí, aparentemente hubo un tema importante de falta de comunicación de parte de Nintendo. Los desarrolladores, aunque recibieron sus dev kits con tiempo y todo, sus sistemas para desarrollar, ¿no? Uh-huh. Es como que era una especie de caja negra, no tenían buen feedback de la empresa, de Nintendo, buen soporte a nivel acompañarlos en el desarrollo, ¿no? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que es un sistema nuevo, es una arquitectura nueva. Claro, y una cita textual en particular dice que aunque los sistemas de desarrollo llegaron rápido, los SDK, los kits, básicamente, y no hubo revisiones de hardware muy heavy, como que era el hardware bastante final, aún así como que se les complicó a ellos. Claro. Realmente... decían que se les complicaba mucho llegar a hacer correr bien los juegos en él y optimizarlos para el hardware que era. Sí, pero... les demandaba, puntualmente lo que dice Nico es que les demandaba muchísimo tiempo compilar y linkear el código. Compilar y linkear son dos pasos que se realizan con el código, digamos, de programación de un juego, en realidad con el código de cualquier software. Sí. La compilación es traducir básicamente lo que vos escribís en un lenguaje particular, en un lenguaje de programación, traducirlo a, entre comillas, lenguaje de máquina. Sí. Y el linkeo puntualmente lo que hace es tomar librerías externas donde uno las referencia dentro del código, agarrar esos segmentos de código que están en otros archivos separados y poner donde dice el nombre, por ejemplo, de llamada a Pepito, va a buscar a Pepito en ese archivo y copia y pega todo lo que quiere decir Pepito adentro del código principal de tu juego. Y sí. Ese proceso les llevaba hasta 50 minutos en algunos casos. Es un tiempo que es totalmente muerto porque no se puede tocar absolutamente nada. El código está literalmente armándose. Entonces no hay forma de intervenir o de tocar o de revisar o de nada. La máquina está muerta en ese momento. Era como si fueras uno de los espectadores en la serie de Reboot cuando caía un juego y los chabones se quedaban mirando a ver qué pasaba. Y era tipo, o sale todo bien o se va el sector a la garcha, así. Claro, como, exactamente. Bien. Sin contar que eso es teniendo en cuenta que la compilación y el linkeo fueran perfectos y no hubiera errores, porque si tenés un error de linkeo o de compilación, hay que empezar el proceso todo de vuelta. Sí, realmente, bueno, en juegos grandes igualmente ese tiempo es relativamente normal, ¿no? Sí. Pero... sí, igual comparado, por ejemplo, lo que dice, que yo en cierta forma puedo un poco atestiguar al respecto, porque yo laburé con PlayStation 3 y Xbox 360, y la realidad es que las compilaciones de esos juegos son bastante rápidas. Estamos hablando de tiempos de compilación de 3 a 5 minutos, o de 3 a 6, 7 minutos como máximo en versiones cercanas al release. Qué lindo eso, boludo. Comparado con. Pasa que, bueno, también depende mucho del sistema de trabajo que utilices. Yo, donde estaba trabajando, teníamos un sistema de compilación a través de la nube, o sea, todas las máquinas estaban en red y Ah, utilizaba procesos de otras tenías PCs una que estaban. granja de compilado así. Exactamente, sí, teníamos una Bien. granja de compilado donde utilizaba recursos libres de otras PCs para mandarle segmentos de código que los compilara y te los traía de vuelta. Y el mismo programa se encargaba de enlazar todo como correspondía. Era un sistema muy loco. Pero bueno, digamos, si uno tiene que compilar en la máquina de cada uno, sí, realmente tardaba entre 20 y 20 minutos y media hora en compilar cada versión. Claro. Pero bueno, es entendible, digamos, que los chabones, digamos, se preocuparan por eso, por el hecho de que este tiempo que tienen muerto entre compilar y linkear, no lo pueden utilizar para otra cosa. Y es realmente tiempo de desarrollo perdido. O sea, es tiempo que Sí. le estás quitando al desarrollo del juego. Total y absolutamente. Eso es una de las cosas que más consumen los proyectos realmente. Sí, que muy poca gente lo tiene en cuenta, en cierta forma también. Sí. Bueno, vos leíste más en profundidad todos estos artículos en realidad. No sé si querés guiarme a dónde querés seguir la conversación. No, bueno, lo primero es eso. También puede ser que, digamos, dentro de lo que es el primer artículo, que es el de Secret Developers, que es el que cuenta, Sí. un desarrollador cuenta su Que sé que, experiencia. por cierto, posteó Guillo en Sí, Aspev y nos lo recomendó como tema, así que gracias por posteó eso. Guillo en Aspev, es verdad. Bueno, si bien es un poco tendencioso en algunas cosas que dice por el hecho de que quizás enfatiza demasiado lo negativo, también es cierto que hay cosas que no se pueden dejar pasar, como por ejemplo, bueno, ese caso puntual, si bien existen herramientas que pueden paliar un poco esos tiempos, Sí. también es cierto que, bueno, quizás las librerías de Nintendo son particularmente complicadas de trabajar. Después, bueno, está el hecho de cuando ya habla puntualmente de lo que fue el trabajo con la consola, de lo que son las documentaciones, de que había casi ninguna documentación y cada cosa que ellos tenían que hacer o cada cosa que ellos querían implementar, que no estaba referenciado en la poca documentación que había, tenían que mandar a preguntar a Nintendo en Japón. Por Claro, supuesto, con la 12 horas barrera de de. diferencia, tranquilo. Primero, las horas de diferencia. Segundo, el hecho de que no se habla el mismo idioma. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Los chabones mandaban una pregunta y por ahí la respuesta llegaba a las 2 semanas. Entonces, ellos le preguntaron a los representantes de Nintendo, ¿por qué tardan tanto las respuestas si teóricamente tendría que haber una línea directa entre los desarrolladores de acá y los desarrolladores de allá? Claro, la línea directa existe. El problema es que la pregunta sale de Estados Unidos, llega a un traductor en Japón que la traduce Sí. del inglés al japonés, siempre y Y tiene que cuando. tener un consultor técnico para traducir lenguaje técnico. Exactamente, para que se traduzca correctamente y se interprete realmente lo que quiere preguntar el developer original. Después de ahí Sí. se pasa a un desarrollador en Nintendo. El desarrollador responde, vuelve al traductor, el traductor vuelve a traducir y de ahí recién envía la respuesta. Entonces era como un proceso excesivamente burocrático y largo, por supuesto por las limitaciones del lenguaje, Sí. y encima, para colmo, había veces que las respuestas no llegaban del todo correctas o inclusive no eran lo que habían preguntado ellos en un primer momento. Quizás la traducción en algún momento se perdía y llegaba cualquier cosa. Como resultado. Quizás Después, estaría sí. bueno saber cómo funcionó. Anteriormente para Sony eso, porque Sony Es siempre verdad. tuvo una muy buena relación con gente de afuera, de hecho, desde la primera, desde la Play 1. Sí. Y la realidad es un poco que, bueno, Sony siempre fue internacional, ¿no? Y debe haber tenido de movida sus propias secciones de hardware afuera. Pero es como que sí, el tener una relación importante entre distintos estudios de distintos idiomas ya te amplía todo eso, te resuelve todo eso casi solo. O sea, es como muy simple. A ver, vos querés apelar a un mercado masivo y tener gente de afuera que programe para vos. Bueno, poné una oficina en otro lado con gente que sepa usar tu hardware y manejalo. O sea. Sí. La verdad es que Nintendo se quedó en lo que siempre hizo, que es hacer una consola donde ellos puedan hacer sus juegos. Y son consolas hermosas, con juegos hermosos. Pero pasó lo mismo que pasó siempre y como que ya no vale tanto la pena como antes, que es que los desarrolladores se sienten como la segunda, no sé cómo decirlo, es como vos tenés la primera clase, digamos, en Sí, las como consolas si de fueran. Nintendo, que es jugar al Mario, jugar al Zelda, jugar al Metroid, jugar al Smash Brothers, y después la segunda clase es tipo los juegos de otras Sí, personas. segunda selección sería una cosa así. Ciudadano de Claro. segunda clase, una cosa así. Y es como que decían también en estas notas que se sentían como que quedaban atrás, ¿no? Claro. Y inclusive había problemas con el desarrollo porque el sistema operativo no estaba muy avanzado, aunque estuviera el hardware casi final, y tenían muchos problemas para entender cómo iba a funcionar la parte de internet, de networking, de todo. O sea, dicen los developers que cuando querían preguntar cómo funcionaba a nivel análogo con Xbox Live o PlayStation Network, directamente no les entendían, porque la gente de Nintendo no usa esas consolas. O sea, literalmente, alguien que quiere competir hasta cierto punto, porque yo entiendo que apelan a otro mercado y lo que quieran, ¿no? A otro público. Pero alguien que está dentro del mismo rubro que otras dos empresas, no te digo 50, claramente dos empresas, no es capaz de agarrar y comprar esas dos consolas y ver qué hace la competencia, ¿me entendés? Es ridículo. Sí, eso a mí me Realmente llamó. no lo Sí. entiendo. Es como Nintendo es tan tradicionalista que realmente se quedó atrás en este caso. La Wii supo ser otra cosa porque fue una dirección totalmente opuesta. La Wii U buscó llevar esa innovación a un espacio más conocido, apelando a la gente que ya había jugado a la Xbox y a la Play 3, teniendo un control que tiene dos sticks, los típicos, el D-pad, los típicos face buttons, todos los controles que ya conocemos, y una pantalla touch para poder jugar juegos que incluyan todo lo que conocemos juntos. Y aún así no pudieron ver la competencia que estaba enfrente, básicamente. Ni siquiera Sony, porque si me decís no jugamos cosas de Xbox porque en Japón la Xbox me chupa un huevo, todo bien, acá a mí también. Pero realmente no ver lo que hace Sony me parece paupérrimo, o sea. Sí, a mí realmente me llamó poderosísimamente la atención el hecho de que los chabones, bueno, en la nota esta dice que en determinado momento de la reunión, cuando estaban explicándoles las capacidades online de la consola y demás, en determinado momento de la reunión, como surgía todo el tiempo las palabras de Xbox Live y las palabras de PlayStation Network, los representantes de Nintendo les dijeron, es inútil que referencien esos servicios porque no tenemos idea de cómo trabajan. O sea, que alguien del Literalmente tam dijeron, no usamos esas consolas. Eso dijeron. Sí, O sea, exactamente. Kevin. Y o sea, yo, a mí realmente no me entra en la cabeza cómo alguien del tamaño de Nintendo se puede dar el lujo de ni siquiera por curiosidad investigar qué es lo que hace la competencia. O sea, está bien, yo entiendo que no estás apuntando al mismo público de la competencia, pero por lo menos fíjate qué es lo que están intentando hacer. Por más que no te interese, digamos, desde un punto de vista de negocios, por lo menos para ver qué está intentando hacer y de última, ver qué es lo que está haciendo mal para no hacerlo. O Sí, sea, como como venía mínimo. diciendo, o sea, no, tenés que mirar la vereda de enfrente, o sea, no, no puede ser. Sí, bueno, Pero sí, después la eso. nota sigue hablando un poco sobre lo que fueron los problemas de desarrollo para ese estudio en particular y qué consecuencias tuvo, digamos, a nivel industria, el hecho de que los primeros juegos que salieron para Wii U de third party developers no sean quizás recibidos de la mejor forma. Y bueno, esto también ayudó a que se genera una especie de efecto cascada en que otros desarrolladores se tiraran para atrás, que en un principio habían dicho que estaban a bordo de la Wii U y que iban a hacer sus versiones de sus juegos, y Sí. terminaron tirándose para atrás en muchos casos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que pinta como el futuro, digamos, al final de la nota. Por supuesto, esta nota hay que tener en cuenta que salió bastante antes de la salida de la PlayStation 4 y la Xbox One, así que no se tenían a ciencia cierta todavía los las capacidades finales de cada una de esas consolas, pero lo que se podía prever era que en realidad la Wii U no iba a competir directamente contra esas consolas, sino que iba a estar más en un escalón intermedio entre la PlayStation 3 y la 360 y la Xbox One y la PlayStation 4. Sí, sí. Realmente es como que no se supo posicionar bien en el mercado, diría. Una de las cosas que en creo parte que... por eso, porque los third party, digamos, decidieron que no valía la pena. Sí, bueno. Una de las cosas que creo que, y esto es una de las cosas que también se discute mucho dentro de Aspen en general, y hay mucha gente que opina lo mismo, y me parece que es uno de los grandes problemas principales que tiene Nintendo, que va mucho más allá de quién esté a cargo como presidente, de si Miyamoto tiene o no la culpa, etcétera, etcétera. Creo que es un problema de marketing. Nintendo necesita reevaluar un montón cómo se está presentando y qué imagen está vendiendo. O sea, yo entiendo que Nintendo, como vos decías, es muy tradicionalista y no se quiere correr demasiado de su eje principal, que es ser una empresa que hace videojuegos, que primordialmente está interesada en un público en especial, que quizás no es, digamos, la gran mayoría del segmento de público mainstream. Pero me parece que Nintendo tiene que ver la forma de, no modificando tanto su imagen, lograr capturar parte de esa gente que por ahí lo descarta de entrada por el hecho de esa imagen por ahí más infantil o más familiera o más... naif o inocente, si se quiere. Me parece que Nintendo tiene que elaborar muchísimo el tema del marketing y de cómo llega a la gente la imagen de Nintendo. Bueno, sí, de hecho, por ahí venía un poco la mano de la nota que hablaba de que bajaron sus targets para este año, de que están empezando a reevaluar cómo van a abordar el año en sí. Sí, y de hecho. El año fiscal, digamos, ¿no? Sí, el año fiscal, que arranca, si no me equivoco, arranca en abril. Otra de las cosas que también, saliendo un poco de las notas estas y metiéndonos ya un poco en el terreno del rumor y etcétera, una de las cosas. Especulandia, sí. Exacto, decirlo. Una especie de especulandia dentro de la main quest, es que había empezado a haber charlas y discusiones y gente que rumoreaba cosas y decían que aparentemente habría una consola que se llamaría Nintendo Fusion o Proyecto Fusion, que daría la posibilidad de jugar juegos de 3DS, tanto de 3DS como de Wii U, en la misma consola. O sea, una especie de fusión loca de dos consolas hogareñas. No sé si permitiría, por ejemplo, utilizar la 3DS como control, aparte de lo que sería por ahí un gamepad, etcétera. Cosa que por ahí también estaría... Yo creo que eso tiene más pinta de sí, una feature de poder jugar con la 3DS a la Wii U de alguna forma, más que de una consola. Es claro, bueno, capaz que estaba medio como mal reportado, pero yo lo que había leído es que se llamaba o Nintendo Fusion o Project Fusion o algo así. Sí, sí. Que, digamos, la idea era unir la 3DS con la Wii U y unir medio como unir los catálogos o algo, claro. Algo por el estilo. Capaz, o sea, hacer una especie de remote play desde la 3DS a la Wii U y poder ver los juegos de la 3DS en la pantalla grande y viceversa, por supuesto. Sí, capaz tiene más que ver con la interacción entre los juegos, como el Smash Bros. Que va a salir en ambas consolas, por ejemplo. Claro, bueno, así, también. Tengamos en cuenta que Nintendo siempre tuvo una historia de conectar sus portátiles a sus consolas desde antes de Sony. Obviamente no lo marketineaba tanto y tan pesadamente, pero vos podías con un Game Boy Advance jugar juegos en GameCube con un cable. Se podía jugar a través de un cartucho adaptador, podías jugar juegos de Game Boy en una Super Nintendo y cosas así. O sea, no me sorprende si de golpe salen con una feature nueva que te permita de una u otra forma jugar uno en el otro, ¿no? Sí, por supuesto. Yo imagino que va más por el lado de una feature para el hardware que hay que para otra cosa. Yo me parece que para no irnos un poco al carajo podemos especular un poco nosotros qué nos parece que podría pasar o a dónde tendría que ir. Sí, sí, sí, me parece bien. Yo personalmente creo que Nintendo hoy en día tiene dos opciones con la Wii U, que una es hacer la gran Microsoft con la Xbox y decir fuck it y salir con otra consola. así de la nada. Y eso sería, creo que iría demasiado en contra de justamente el tradicionalismo del cual no se quieren desprender. Sí, además Y también tengamos en cuenta un tema que no es para nada menor, el tema financiero de Nintendo. No creo que esté en la mejor posición económica de su historia como para poder afrontar el desarrollo de una nueva consola y todos los costos que implica. no sé si una Super Next Gen, pero yo te voy a decir una sola cosa, Maxi. Nintendo juntó mucha plata con la Wii. Y es mucha Sí, no, plata. no, eso No lo es un entiendo. También lo poquito, juntó con es la DS, pero mucha. bueno. Sí, pero yo creo que todavía tiene mucha, mucha plata para hacer. Para hacer y sacar otra consola, tiene. Si esa consola le va mal, por ahí se queda seco. Pero yo creo que tiene sin problema. Pero digamos, yo creo que tiene la opción ahora de hacer un rebranding a nivel sacar una versión Slim, digamos, Sí, hacer de una la revisión Wii de U. hardware. Y yo creo que si quiere sacar adelante la Wii U, lo que tiene que hacer es darle mucho más poder a Nintendo of America. Porque literalmente conozco un chabón que estuvo en el lanzamiento de la Wii U, que labura conmigo y de casualidad estuvo allá y fue en Nueva York, ¿viste? Sí. A comprarla Day One, así, y habló con Reggie, y Reggie le firmó la 3DS, así, todo feliz el chabón. Y Zarpado. le preguntó qué onda con ir a Latinoamérica y eso, y dice que les interesa, pero realmente no pueden hacer nada sin que Japón diga que sí, ¿me entendés? No Claro. pueden hacer nada. Entonces, tipo, vos querés ser relevante en el mundo, necesitás que América, que es el mercado más importante, tenga sus propias decisiones, porque claramente no es Japón, ¿me entendés? Entonces yo creo que si Nintendo le pasa un poco más de poder a Nintendo of America, pueden reestructurar un poco la imagen de Nintendo para sacarlo adelante y principalmente darle más incentivos a los developers para llevarlo adelante. Y necesitan apuntar más a los indies porque fíjate cómo Sony está pedaleando en la Play 4 que no tiene un puto juego. Porque va a salir ahora un montón de juegos indies que recién salen en PC unos meses después. O sea, el Galaxy, el Transistor, todos esos, ¿no? Claro, sí. Y realmente, tipo, tomaron tiempo de la E3 y eso para anunciar juegos indies porque no tenían juegos de verdad los de Sony. Y la gente los aplaudió igual y todo. Más allá de porque no eran la Xbox One que bla, ¿no? Sí. Pero nada, realmente es como que me parece que tienen que apuntar, perdón, a los indies y a el mercado occidental, dándole poder a Occidente y seguir apuntando a Japón con su propio mercado, o sea, realmente abrir otra branch en vez de directamente ser una subsidiaria Nintendo of America, ¿no? Sí. Y otra rama, perdón, para traducir. Pero, y por último, creo que la otra alternativa que tienen es, si descartan totalmente la Wii U, ¿no? Como decía, es enfocarse 100% a portátiles que no tienen rival ahí. Y la veo como muy extremista, pero la veo mucho menos extremista que todos los boludos que dicen, no, pero si ahora hacen como Sega y empiezan a sacar para celulares, es tipo, no va a pasar, macho, no vas a jugar a Mario en el celular, es estúpido, es idiota, Nintendo no tiene esa idea en la cabeza y en Japón no pasa eso. En Japón hay portátiles, hay botones, la gente sabe lo que es jugar, ¿ok? Es tipo, culturalmente no es lo mismo en Japón, no, no. Aún si realmente se copan en darle poder a Estados Unidos toda la bola, es como no nace en Japón la idea de jugar juegos tan importantes en celular. Ahí, para eso está la consola y los arcades y todo eso. Entonces Sí. como no existe eso. Entonces si realmente se enfocan más y más en los portátiles, por ahí decir la Wii U es la última consola de Nintendo y darle soporte de acá a 6 años, sacar de a poquitos juegos y que eventualmente tenga un buen backlog y decir listo, se acabó. Y de ahí en más portátiles. No sé, también puede ser. Pero bueno, yo creo que el futuro de Nintendo está claramente en las portátiles, por lo menos. Y depende de si le da poder o no a su rama de Estados Unidos y si abre una en Europa quizás. ¿Qué va a pasar con las consolas hogareñas? Diría yo. Esa es mi predicción así loca. Bueno, yo pasa que Sí, o sea, entiendo el punto de vista y en cierta forma comparto con lo que decís, sobre todo con el tema de la Wii y de el posible traspaso de Nintendo a exclusivamente a handhelds, pero también veo leyendo un poco sobre todo el tema este de los pronósticos de Nintendo, cómo los redujo y demás, el hecho de que el año potencialmente el año más fuerte en cuanto a títulos de la Nintendo 3DS, que fue el 2013, la consola no haya llegado a vender según las expectativas de Nintendo, es una alarma para mí, es un llamado de alerta de que hay algo que le está quitando mercado. Claramente la PlayStation Vita no es, porque seamos sinceros, la Vita está muerta, para mí, ya a este punto ya está muerta. Por Hoy más que salga. es la pantallita donde jugás a la Play 4 en el baño. Claro, hoy es la second screen de la Play 4, realmente. No, no es una consola, es un accesorio de la Play 4. Para mí lo que está comiendo en el mercado es el mobile. O sea, a nivel mundial, no estoy hablando de Japón, porque tengamos en cuenta que Nintendo, si bien tiene mucha presencia en Japón y es, digamos, quizás su mercado prioritario hoy en día por las decisiones que toma en Japón, me parece que a nivel mundial Nintendo está descuidando el poder del mobile. Y quizás eso es lo que no me da mucha confianza en decir Nintendo se va a volcar exclusivamente a mobiles. Quizá me equivoco y Portátil, no quizá, móvil. pero perdón, a las portátiles. Quizá me equivoco y quizá Nintendo lo que haga en vez de volcarse a los handhelds a nivel mundial, se retrotraiga y se dedique exclusivamente a los handhelds, pero en Japón, y desaparezca de la presencia mundial Nintendo, lo cual me parece que sería un error gravísimo y No sería lo una veo. boludez grande como una casa, pero bueno, como posibilidad puede pasar. Ahora, por el otro lado, el tema de la consola hogareña de la Wii U, me parece que lo que más le hace falta a la consola es una especie de renacimiento, un resurgir, que eso tranquilamente se lo puede dar, como decías vos, un rebranding, un hardware revision, una revisión del hardware Cambiarle el interno. puto nombre a Wii U podría servir también. Por eso, o a Wii 2 o a Wii HD o lo que Sí. sea, cosa que la diferencia y diga esto es una consola nueva. Y el hecho de que, bueno, se la comercializó y se la marketineó de forma pésima, horrible. Sin ir más lejos, uno de los ejemplos que iba a dar cuando estaba hablando del tema del marketing, que después se me fue de la cabeza, era que en Estados Unidos y en otras partes de Europa se la publicita como un upgrade. No Sí. como una consola nueva. La Wii U es un upgrade de la Wii. Es estúpido publicitarlo así. Sí, Yo no es entiendo a totalmente quién se cierto. le ocurrió la genialidad de decir que eso es un upgrade de la Wii. No es un upgrade, es una nueva consola. Es tan Claro, por simple lo como menos eso. decirle revision, mínimo. Una Claro, revisión, mínimo. tipo, implica un cambio, no implica una Igual, la gente es adición. idiota y no entiende. Decirle nueva consola y Sí. punto. Sí, Es mucho más simple. sobre todo acá viene el racismo, chicos, en Estados Unidos. Tipo, la gente es muy pelotuda. Le decís, tipo, andá para allá y van y no te preguntan una mierda. Tipo, esta es una nueva consola, ¿la querés? Sí, porque es nueva consola, listo. Ya Sí, está. es así de Digo, simple. igual, honestamente, ponele. No se sabe cuándo. Perdón, querías dar una conclusión más No, cerrada. lo último que iba a decir es con respecto al tema de la Wii U, es que me parece que si Nintendo le quiere seguir dando soporte, me parece que es un camino bastante lógico y bastante loable que lo haga. Pero si quiere, digamos, entre comillas, profundizar la Wii U y quiere hacer que la Wii U termine de despegar en algún momento, me parece que los chabones tienen que abrirse. O sea, Nintendo Japón tiene que abrirse al mundo, definitivamente. Tiene que dejar un poco de lado ese tema del bushido y el honor japonés y de morir por la espada. Porque, seamos sinceros, para Claro, como si no puede matar a todos ideología. los demás también. Claro, bueno, como ideología quizás sirve, pero hasta cierto punto, realmente Nintendo es un negocio y como tal tiene que, y por más que me duela en el alma decirlo, tiene que priorizar sus ventas, sus ganancias, su negocio por sobre la ideología de la empresa. Porque realmente estamos en un mundo en que si vos te basás en tus ideales y te quedás en tus ideales, te morís. Sí, hoy en día es jodido. Yo, nada, decía que, por ejemplo, este año debería de salir el Smash Bros. Y no se sabe cuándo, por ejemplo. Sí. Pero todavía están a tiempo, ¿no? Si hacen un pasaje de bandera, como decía, a lo que es Nintendo of America, a repensar un poco la imagen, podrían tranquilamente impulsar ese bundle del Smash Bros. Como la nueva cosa increíble, tipo la next big thing, así. Sí. Y con eso solo, tipo, mandarlo a la estratosfera. ¿Por qué? Porque cuando salió el Mario el año pasado, el Mario World, Sí. vendió como 300% más Sí. la consola. Sí, hubo un salto de ventas importantísimo. Y si lo pensás, no tuvo tanta publicidad ese juego en la vida. Digo, nosotros lo vemos porque somos nosotros, Sí, pero es en verdad. la tele, en Sí, todos lados, ¿me entendés? exposición pública tuvo bastante poco. Claro, y realmente vos decís, macho, o sea, a mí me cabe la movida que hacen de la Nintendo Direct y me parece muy copada, pero los chabones no estaban en la E3, bueno, estaban, pero digo, no tuvieron una conferencia en la E3, ¿no? Y es como, una cosa es no tenerla porque llevar un chabón de Japón y que hable en inglés choto es molesto para los espectadores, y otra cosa es no tenerla porque no querés dejar que hablen los yankees y nadie más, ¿me entendés? O porque no querés, no sé, hacer un super show increíble. No, no hagas un super show increíble. Andá a mostrar tus juegos y decir, esto es Nintendo, jugábamos los pibes, ¿me entendés? Y eso no lo hicieron. Entonces, cuando después salen las noticias en la tele de Estados Unidos y hablan de lo que es el evento de la E3 para la gente que no ve en internet, digamos, es tipo, esta es la presentación de Sony, esta es la de Microsoft. Y Nintendo ni aparece, porque pasó aparte en la Nintendo Direct, ¿me entendés? Claro. Y eso es exposición muy heavy para un país que es principal consumidor de televisión del mundo, ¿me entendés? Es como, te estás perdiendo gente, zarpado. Pero Sí, bueno, es un obvio. tema de decir, tipo, yo voy a apelar a mi mercado acá, vos apelá a tu mercado allá y de entre todos formamos la empresa. Y es lo que le falta, me parece. Sí. Pero bueno. Nada, eso. Fue como una pena ver a Nintendo en aprietos, entre comillas. Pero, qué sé yo. Yo creo que va a salir adelante. Hay que ver cuál estrategia usa. Sí, la realidad es que, digamos, No depende se va a pura. hundir. No, pero depende pura y exclusivamente de Nintendo salir de este trauma. Y la realidad es que Nintendo se tiene que dar cuenta a tiempo de cómo salir de este trauma. Porque, digamos, todavía tiene tiempo y por ahí tenga tiempo por varios meses o varios años. Pero el problema es que si Nintendo no se despabila de una vez y no se da cuenta de los errores que está cometiendo y cambia la cabeza metafóricamente, podemos estar en presencia del principio del fin. Tan, tan, tan. Yo no creo que sea tan apocalíptico, Bueno, pero es mi trabajo, tengo que hacerlo. está bien. Yo solo voy a decir que creo que es momento de que encaren la situación y our body is ready. Así. Perfecto. Lo Perfecto. único que voy a agregar antes de pasar al Special Move es el primer paso para saber que tenés un problema es admitir que tenés un problema. Para resolver un problema, mejor dicho. Ahí está. El primer paso para resolver un problema es admitir que tenés un problema. Así que, dicho esto, nos vamos a ir ahora sí a la última sección de nuestro programa, que es como siempre el Special Move. En el movimiento especial vamos a compartir un par de cosas. Nico tiene una sola, que es un artista copado hace cosas copadas 3, La Venganza. Claro. Sí, este artista copado llamado Jake Wyatt tiene una página llamada The Jake Wyatt Riot. Así. Oh. Sí, señor. Y es básicamente su blog donde postea distintos tipos de arte manías. Y tiene. Lápiz y papel alerta, lápiz y papel alerta. Claro. Y el chabón tiene un estilo muy particular que me fascina mucho. Tiene como colores muy simples en sus ilustraciones, pero con una textura así como de fondo. El chabón dibuja historietas con un trazo bastante, digamos, simplista y copado, y lo pinta con colores simples y leves tonalidades sobre una textura loca que le pone, ¿no? Sí. Todo pintado en digital sobre su line work original. Y con eso y su estilo particular logra como cosas muy fascinantes y locas. Y tiene particularmente una historieta también que se llama Necrópolis, que va dibujando poco a poco el chabón y va subiendo las páginas cada tanto. Uh-huh. Y que se ve muy muy interesante realmente. Recién va como 4 páginas y es un toque, una agonía esperar a que salga otra, así que cada 1000 tipo trato de leer. Y nada, realmente tiene un par de personajes con unos diseños muy muy copados y tiene algunas cositas que me recuerdan a lo que es Hellboy, que es uno de mis cómics preferidos en cuanto a presentación, digamos. Así que me copa mucho la movida que propone el tipo. Bien. Si pueden, pásense, véanlo. Y nada, un capo el tipo, un prócer así de la vida. Grosso. Pero bien. Bueno. Bien. Perfecto. Bueno, yo tengo 2 recomendaciones. Tengo, uh-huh, por un lado un tráiler, un debut tráiler, de, uh-huh, uno de los últimos juegos de Paradox, que se llama Rune Master, que es un RPG que tiene vikingos y hasta ahí ya me compró. Bien. Vi el tráiler y básicamente las cosas que dice el tráiler son cosas que me llamaron la atención y por eso lo estoy recomendando, para que la gente vea el tráiler y después diga, sí, ¿sabes que sí? O diga, no, ¿sabes que no? En cierta forma también me interesa porque viene de parte de los desarrolladores que hicieron Europa Universalis, y si bien es demasiado estrategia para mí, me interesa mucho la idea del Europa Universalis, o sea, todo el tema de la diplomacia, el tema de los casamientos arreglados y todo ese tipo de cosas. Eso, perdón, lo de los casamientos arreglados y eso viene más del otro juego de los mismos, que es el Cruz, no, el ¿cómo se llama? Crusader Kings, ¿era? Puede ser. Sí, el Crusader Kings 2, que también es de los mismos tipos, pero digamos, el Europa Universalis es más sobre management de naciones. Sí, y el Crusader Kings es más sobre los feudos y manejar las familias y controlar las líneas de los linajes, ¿no? Sí, sí, es verdad. Me confundí, se me traspapelaron los dos juegos. Bueno, igual son los dos muy interesantes. Sí, ya sé. Pero bueno, me interesó más que nada por ese lado. También me interesó el hecho de que es un RPG y aparentemente va a tener bastante management de lo que es una comunidad. Vas a tener que armar una comunidad vikinga y vas a tener que, digamos, hacerla sobrevivir y prosperar y que avance, etcétera, etcétera. O sea, desde ese punto de vista, la verdad que me interesó mucho. Se ve poquito y nada de lo que es gameplay. De hecho, lo único que hacen es pasar por un par de vistas de lo que teóricamente imagino yo que va a ser el mundo. Pero, por el momento estoy, digamos, cautiously optimistic. O, optimista, pero cauteloso a la vez. Y el segundo juego, la segunda recomendación que tengo, es otro tráiler también de, uh-huh, un juego que está en alfa, que se llama Hover Revolt of Gamer, que mezcla el arte del Jet Set Radio o Jet Grind Radio, depende de la versión que hayan comprado, si europea, norteamericana o japonesa, con la vista en primera persona y el parkour del Mirror's Edge. Todavía, por supuesto, como aclaré, es una versión que está en alfa, lo que se ve en el tráiler, lo cual, digamos, al ver uno el tráiler se entiende por qué está en alfa, porque hay cosas que todavía no cierran del todo, es como que el gameplay es bastante, un saludo a Guillo, floaty, o sea, no tiene demasiada respuesta, se nota que es medio como que los controles son muy livianos y son medio como de goma todavía, inclusive las acciones de los de los personajes no se nota como que no hay demasiado peso en las acciones cuando las hacen. Pero bueno, digamos que el juego presenta bastante potencial. El hecho de que el estilo de arte se parezca al Jet Set Radio me llama la atención. El hecho de que el sistema de gameplay sea parecido al Mirror's Edge me llama la atención. Si uno combina dos cosas que le llaman la atención, es una cosa que le llama bastante la atención. Entonces, claro, yo se los dejo y se los recomiendo para que lo vean. Y cualquier noticia que tenga al respecto en momentos futuros a este podcast van a ser relevados y explicitados por mí de la forma más verbal posible. Ok. Bueno, si te parece, paso los chivos sociales y nos vamos a la goma. Dale, me parece una idea excelente, fresca y renovadora. Bien, bueno, recuerden, gente, que nos pueden escribir para decirnos qué opinan de la Nintendocalipsis, qué opinan de la controversia cosas, las controversicosas de las que hablamos hoy con King.com y Machinima y Microsoft. Pueden hablarnos también de las super canciones de OC Remix, la trilogía de Ace Attorney, el Capcom con el Monster Hunter, Steam con los pre-orders y el All Access Pass para los MMO de Sony, la corte de la Unión Europea y el tema de las el homebrew de las consolas, que es muy interesante ese, y, o cualquiera de los juegos que jugamos. Si quieren saber más sobre nuestras opiniones, lo que sea, nos pueden escribir a contact@spreadshotnews.com. Pueden pasar por nuestro post en la página oficial en spreadshotnews.com o .com.ar. Pueden pasar por nuestro Facebook en facebook.com/spreadshotnews o en Twitter en @spreadshotnews. Recuerden también que en youtube.com/spreadshotnews TV vamos a seguir teniendo los videos de Maxi aun cuando se haya ido en el futuro, porque el señor va a jugar el doble por nosotros, sí, como buen trabajador que es. Viva Perón. Y también recuerden que tenemos una cuenta que se llama Guybrush Rule, que aunque es medio cuadripléjica, cada tanto tira una posta de juego de PC que sale menos de $20. Así que vayan, sigan, comenten, compartan y retuiteen y lo que sea, y todos felices. Perfecto. Eso. Ah, y pueden, perdón, suscribirse a nuestro feed en nuestra página en spreadshotnews.com/podcast o en iTunes o en iVoox para poder escucharnos todos los días jueves y ser bajado de forma automágica a los celulares donde corresponda. Bien. Y en particular, perdón, sí, una cosa más. Recuerden ese programa, que esa app que una vez comenté de Android, que se llamaba Podcast Addict, porque el otro día les pasó a un par de chicos que no pudieron bajar bien desde el celular el capítulo, y realmente si se suscriben a nuestro podcast en spreadshotnews.com/podcast a través del Podcast Addict, se los baja el celular automáticamente y pueden escucharlo sin problema. Exacto. Bien. Viva tecnología. Sí, señor. Así que yo me despido y te dejo a vos, Maxi, que te despidas tranquilo. Bueno, yo hoy hablé un montón, así que no me voy a despedir de ninguna forma loca. Simplemente voy a decir que tengo la boca seca y necesito más agua. Así que, si me disculpan, voy a tomar agua en vivo y mientras tanto la música irá subiendo. Así que, adiós. Nos vemos la semana que viene. Luke. Acompañé acá en la bebesión aguátil. Sí, señor. Y ahora me voy a comer la última galletita del paquete que quedaba. Bueno, creo que salió lindo. Me gustó la discusión. Sí, yo igual soy medio boludo y no leí todo. Y me costó un poco caretearla, me parece.